105.1 FM. En toda Costa Rica y el mundo se dice, aquí suena, la que pega, Omega. La que pega. Son su gente, piso 21. Pero después de cuatro copas, siempre te busco, siempre es igual. No se me quita la idea de dar la pelea, porque es evidente que todavía nos quedan un par de asuntos pendientes. Es que no se me olvida lo que pudimos ser. Qué pena con la vida que pudimos tener. Ay, cómo hago. Cuando acabará, está pensando en lo que fue, pensando en que pasa pasito, está bien, porque todo acabó mal. Si como a ti te yo era tu original, my, recordando what I pay. Cuando tú merecías, pues ay, como tú me ves. No me ves nadie, ahora me pregunto qué fue, porque te va, vuelve. Mami, dime, hey, que yo, wow, como yo voy a hacer si tú no, hey, ya. Te quiero bailar otra vez. No me puedo imaginar el día que ya no esté. Ya no puedo verte más. Es que no se me olvida lo que pudimos ser. Qué pena con la vida que pudimos tener. Ay, cómo hago para retroceder. Estoy muriéndome por volver aquellos tiempos cuando yo no. Me da por recordar el dulce sabor de tu boca. Otra vez vuelvo a pensar en ti, mi corazón en pedazos se destroza. Ya no puedo seguir así. Si tu vida contigo es otra cosa, ¿qué hago yo viviendo en la sin ti? Es igual a sentir la espina de una rosa. Es difícil verte feliz sin mí. Es tan difícil. ¿Pa' qué fingir si veo tu foto? Si me arrepiento de no haber dado mi 100%. Ya no sé qué me puedo inventar pa' volver a intentarlo. Y por cierto, es que no se me olvida lo que pudimos ser. Qué pena con la vida que pudimos tener. Ay, cómo hago para retroceder. Que estoy muriéndome por volver. Aquellos tiempos cuando yo FM. En toda Costa Rica y el mundo se dice, aquí suena la que pega. Mega, la tengo sintonizada. Oiga, póngale volumen.